Muchas gracias a todos. Primero quería hacer extensiva el agradecimiento también a Ludovino López, que no pudo venir por un problema de agenda y tuve la suerte de que me encomendó a mí de venir a compartir un poco las experiencias que ha tenido la firma en el diseño de fondos red interjurisdiccionales. Para adelantar un poco de lo que voy a hablar es de un diseño del fondo como una arquitectura legal de una manera abstracta, que se podría aplicar a diferentes casos, según las pero siempre, claro, adaptando con las necesidades de cada país, o incluso al hablar de interjurisdiccionalidad, no me voy a referir, como quizás por ahí en Mesoamérica es más interesante, como algo internacional, de unir un fondo para diferentes países, sino que, por ejemplo, en Argentina también tenemos el interés en fondos interjurisdiccionales subnacionales, porque dadas las distancias quizás o la realidad de los ecosistemas y que las provincias tienen el poder para decidir sobre los recursos naturales, es necesario crear estructuras que puedan coordinar las diferentes provincias. Bueno, Ludovino López es una firma de abogados, pero lo que quería resaltar es que tiene experiencia en el diseño de leyes como el Sistema Integral de Servicios Ambientales de Acre, Sistema Red de Mato Grosso, también está trabajando con el Fondo Indígena Amazónico para la Humanidad de COICA y en algunas transacciones red. Todo eso lo quería mencionar porque precisamente mi charla va a tratar sobre cómo diseñar una estructura, una arquitectura legal que sea atrayente para los financiadores internacionales. Esto que sea atrayente para los financiadores internacionales implica aumentar las posibilidades de llegar a una cierta financiación, pero también para ello implica necesariamente cumplir con las salvaguardias ambientales y sociales, que tanto excelentemente estuvieron presentando en la introducción, que son hoy en día yo creo que es uno de los que un fondo o una estrategia red garantice efectos positivos en las comunidades dependientes de bosques es uno de los aspectos fundamentales que cualquier inversor va a observar de la manera más minuciosa posible, porque lo peor que le podría pasar, imaginen, es otorgar unos subsidios que repercutan de una manera negativa, sobre todo cuando los que invierten es el sector privado. Primero lo que quería aclarar es, en mi presentación, cuando hablé de fondos, voy a hablar de la institución, de la arquitectura legal como una entidad con su estructura organizacional propia para promover una determinada finalidad, en este caso red, pero también puede ser aplicado a un esquema de pagos por servicios ambientales en el cual uno de los capítulos sea red. Porque también muchas veces vamos a hablar de fondos como una cuenta de registros de ingresos y gastos o de financiación. Pero de ahora en más, cuando hable de fondo, voy a hablar de esta estructura que canaliza los recursos económicos. Bueno, básicamente, cuando hablamos de un fondo red, desde el punto de vista, si que se quiere, de la literatura especializada, no es ni más ni menos que un fondo ambiental, con un fondo específico que es con una finalidad específica que es red. ¿Cuáles son los beneficios de prestar atención a la hora de diseñar un fondo que busque atraer financiación? Primero, bueno, que cuanto más atentos estemos de los requisitos y de las preferencias a nivel internacional, va a aumentar la posibilidad de acceder a la financiación red. No obstante, si bien ya dije como 20 veces la palabra red en lo que va de los 4 minutos de la presentación, quería dejar en claro que desde el diseño del fondo mismo que estoy proponiendo, Red es solo una financiación accesoria para la protección de bosques. Creo que en un momento fue un error, quizás, cómo se presentó a Red como la salvación de los bosques tropicales, cuando de lo que estamos hablando hoy en día, quizás más, es una manera de diversificar las fuentes de financiación de una política nacional, subnacional o incluso de un plan de gestión ambiental de una comunidad indígena en su territorio de pertenencia. Creo que en tanto y en cuanto ubiquemos a Red en su lugar, como una fuente de financiación más, que puede traer beneficios más allá del carbono, como promover los derechos de tenencia de tierra, mejor exigir a los estados nacionales ciertos procedimientos de información previa e informada, en tanto en cuanto le otorguemos su función en lo que es el complejo entramado de la protección de bosques, creo que ahí vamos a ser más justos con Red y también mucho más justos con la gente que hace que los bosques sigan en pie. Por otro lado, la importancia de diseñar bien un fondo para canalizar financiación para bosques es buscar una independencia política. O sea, la idea es que este fondo sea una estructura apartada del Estado, de manera tal que los fondos que recibe internacionalmente no ingresen a las arcas del Estado. Porque si eso pasa, después se le tiene que aplicar las leyes de contratación pública, que además de ser lentas, aumentan mucho la burocracia y también hacen que, por ejemplo, los fondos que sobran de un año no se puedan volver a usar al año siguiente porque va a depender de una ley de presupuesto del Estado Nacional. Esto genera que un fondo internacional, un financiador internacional, va a tener cierta dependencia de los vaivenes políticos que en general, si hay que ser honestos, que los países que tenemos los bosques no tenemos mucha estabilidad política. Entonces, es fundamental para otorgar transparencia y eficiencia a quien da el dinero internacional y también para garantizar a las comunidades que serán los beneficiarios de estos fondos que no existe una sujeción política, como muchas veces puede pasar, que políticamente se utilizan los fondos de determinadas cosas, incluso para bosques, para evitar que, bueno, que se sujete económicamente, se sujete por incentivos económicos a determinadas comunidades que quizás no están alineadas con las políticas del Estado. A su vez, diseñar bien un fondo hace que este fondo permita que esta gestión de los fondos de bosques tengan las comunidades tengan posibilidad de verse representados e incluso de participar en las líneas de acciones y en los principios. Y por otro lado, lo que voy a proponer es un modelo de fondo que sea ágil y eficiente. Por eso vamos a buscar figuras como fundaciones, quizás fideicomisos, que se rigen por derecho privado y entonces eso, derecho como una entidad comercial, si se quiere, como una empresa, y entonces eso hace que se evite muchos requisitos a los cuales se ven sometidos las agencias públicas. Bueno, y como había hablado en el mismo título, estaba hablando de un fondo interjurisdiccional, y bueno, creo que esto de encararlo como un fondo interjurisdiccional se condice mucho con la realidad de Mesoamérica, que necesitaron unir fuerzas para tener más presión. Así que creo que un fondo interjurisdiccional en algunos casos es bueno para ser realistas. Por ejemplo, en Argentina en un momento se quiso hacer un fondo nacional cuando los pocos bosques que nos quedan están en 2-3 provincias en el norte con una realidad socioeconómica diferente. Entonces ahí un red jurisdiccional es lo más lógico ya que representa más los intereses y la realidad de un país. Y en otros casos será precisamente para ser más fuertes y en otros casos también como una necesidad de una protección integral del ecosistema. Porque, por ejemplo, sucede por ejemplo con la cuenca amazónica, si no existe un nivel más o menos uniforme de protección ambiental en todo lo que es el bioma, si un país aumenta los estándares de protección, lo que va a generar es una fuga, o sea, un impacto más fuerte de deforestación en aquel país que tiene un estándar menor. Entonces creo que siempre digo que el derecho tiene que aceptar cuál es la realidad y justamente la protección del ecosistema boscoso de una manera integral es fundamental. Básicamente, y no quiero alarmar porque a primera vista puede ser demasiadas flechas, la estructura del fondo de la que estoy hablando es lo que pueden ver en pantalla. En el medio hay un fondo madre. Este fondo madre sería sería la parte más general, donde están las líneas de acción, donde se determina cuáles son los principios, y sobre todo la representación internacional del fondo. Como por ejemplo este fondo, lo que va a buscar, y es fundamental, que tenga la capacidad de aceptar financiación de fuentes internacionales, del sector privado, recursos nacionales del mismo estado donde se encuentra, o incluso subnacionales si estamos hablando de un fondo dentro de un Estado subnacional. Este fondo madre tiene a su vez fondos hijos, que básicamente son otras estructuras, que puede ser un fideicomiso dentro del fideicomiso, o fideicomisos dentro de la fundación general, que sería el fondo madre, o si estamos hablando de una envergadura más pequeña, donde quizás tenemos que abaratar costos y no se pueden generar tantas estructuras legales, estos fondos hijos serían simplemente cuentas, cuentas bancarias de financiación, limitadas a unas reglas claras, pagar, por ejemplo, a determinados beneficiarios. Estos fondos hijos, lo que buscamos de esta manera es especializar. Entonces, el fondo madre recibe toda esta financiación de las diferentes fuentes y, según su plan de acción, va a distribuirla en sus fondos hijos basándose en, por ejemplo, podemos crear un fondo hijo para inversión, o sea que de esta manera esta unidad del fondo lo que va a poder hacer es buscar capitalizar los créditos de carbono, podrá realizar préstamos y otras operaciones financieras para lograr que los fondos que está recibiendo el fondo logren una mayor rédito, siempre obviamente buscando una inversión de riesgo bajo. Otro fondo hijo podría ser específicamente para distribuir por las jurisdicciones, o sea, para los diferentes estados representados en el fondo. La plata del fondo madre se lo mandaría a este fondo hijo y este fondo hijo distribuiría por las comunidades o por los estados que lo representen. Y otro fondo hijo podría ser una distribución, un mecanismo de distribución, uno específico como mecanismo de distribución de beneficios. No obstante, lo que quiero dejar en claro es que esto es solo una representación. La idea que estamos proponiendo es la creación de un fondo de estos matching funds, se llaman los fondos complementarios, es la creación de un fondo general que tiene la representación internacional y la posibilidad de crear unidades bien específicas para casos concretos y determinados, de manera que la circulación de los fondos, de la financiación dentro del fondo, sea lo más ágil posible y que cada una de las unidades, cada uno de los de las autoridades dentro de estos fondos hijos tengan líneas de acción claras y tengan experiencia en lo que están trabajando. Bueno, básicamente la ventaja de diseñar un fondo red o de esquema de pago por servicios ambientales con esta modalidad de fondo complementario es que genera una aptitud para recibir fondos de diferentes naturalezas, porque entonces si estamos buscando, por ejemplo, estamos hablando de un esquema de pago por servicios ambientales de modo genérico, como el que tiene Costa Rica o como tiene el estado de Acre en Brasil, lo que podemos hacer es el problema de que un esquema que la financiación de red está basada en contabilidad de carbono. Entonces podemos encontrar cierta complejidad cuando que un PSA genérico reciba plata de red, porque tiene que ofrecer unos determinados requisitos y metodologías. Entonces, una manera sería, dentro de este fondo de PSA general, generar un fondo hijo específico de red que cumpla con todos los requisitos metodológicos que se están exigiendo a nivel internacional o que se ve de la práctica, que es lo que más atrae a los donantes extranjeros o también del sector privado. De esta manera logramos que en cada una de estas cuentas o fondos hijos se haya una gestión autónoma en función específica de la finalidad de cada uno de estos fondos y a su vez es más fácil adaptar cada uno de estos fondos hijos a requisitos específicos. Y a su vez también, que no es un dato menor, es más fácil evaluar la eficiencia con que se están gestionando los recursos en cada uno de estos fondos hijos, y no quizás tirar por la borda el trabajo de todo el fondo madre cuando quizás el problema es una cuenta específica. Bueno, la verdad que es un tema que da para hablar bastante, pero más o menos lo que me gustaría dejar también en claro es que este esquema de fondos madres e hijos y la posibilidad de adaptar a requisitos específicos se adapta mucho al posible escenario internacional que tendremos luego del protocolo de Kioto. Básicamente, de las negociaciones y de lo que se puede prever el escenario que reinará las negociaciones internacionales de cambio climático va a ser un verdadero rompecabezas, donde cada una de estas piezas del rompecabezas serán los diferentes estados, o los diferentes gobiernos o agrupaciones de gobiernos que asumen determinados compromisos de mitigación. Ese escenario consideramos que va a ser un escenario bastante promisorio para Red, pero ya no un Red, como se pretendió también en un momento, hacerlo bottom up, de arriba, no, top down, sí, top down, no, bottom up, de arriba para abajo, donde esperamos que la Convención Marco de Naciones Unidas dé todos los requisitos y todas las condiciones necesarias para que Red triunfe, sino que ya estamos hablando de un Red que va a ser más como el ejemplo quizás de Noruego con Perú, quizás el mercado de carbono de California cuando empieza a aceptar créditos de carbono, creo que es a partir del 2017, de créditos de carbono de Red. Quizás el escenario de Red futuro va a estar más vinculado a eso, más a que cada país que va a generar, que se va a meter en Red, busque primero con quién le va a financiar esta estrategia y cuáles son los requisitos. Cada una de estas estrategias, cada uno de estos rompecabezas van a tener su propio estándar, digamos, sus propios requisitos específicos, pero bueno, todo va a funcionar sin duda bajo el paraguas de la Convención Marco, que va a establecer un mínimo. Y bueno, y precisamente es esta estructura de un fondo madre, que por ejemplo podemos decir que un Estado genera un fondo madre para Red, y a su vez un fondo hijo para Red con el aplicar para el mercado de carbono de California. De esta manera logramos entonces cumplir con requisitos específicos que seguramente así serán el mercado que nos espera, al menos en lo inmediato del próximo Pacto Climático Global. Entrando ya más o menos, habiendo visto cuál era el esquema que estaba proponiendo de fondos complementarios o madre e hijo, una de las primeras cuestiones que nos vamos a encontrar va a ser determinar cuál es la naturaleza jurídica de este fondo. Determinar la naturaleza jurídica supone ver qué marco, qué leyes se le aplican, si es algo, va a ser como una agencia pública o si va a ser algo privado o vamos a inventar algo en el medio por medio de una ley. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder entrar en cada una de estas clasificaciones y a su vez tampoco es necesario porque es información que ya se ha hecho, son estudios que ya se han hecho sobre todo en el análisis de diseños de fondos ambientales. En general vamos a encontrar que en la mayoría de los casos la figura legal preferente suele ser la de fundación y la de fideicomiso, ambas con ciertos problemas porque el fideicomiso es de naturaleza temporaria y cuando hablamos de un fideicomiso en términos de Red va a haber siempre una canalización de fondos públicos. Si hay fondos públicos, entonces el fideicomiso es lo que se denomina un fideicomiso público, que tiene que tener ciertos requisitos especiales porque no está manejando plata privada de individuos. Eso hace, y el problema es que en Latinoamérica en general son muy pocos los países que tienen legislado específicamente el fideicomiso público. Diría México y Brasil, creo, y no muchos otros más que tenga conocimiento. Y eso hace, al no haber una ley específica para este tipo de fideicomiso, puede haber un problema de transparencia, no es la primera vez que vamos a escuchar problemas de corrupción en fideicomisos para obras públicas, entonces eso puede llegar a ser un detractor. Y quizás por eso la fundación es una de las estructuras legales más propicias a primera vista para estructurar un fondo. No obstante, podemos combinar, puede ser el fondo madre una fundación, con fondos hijos, un fideicomiso. Precisamente la búsqueda de esta propuesta de fondos complementarios es generar un fondo sumamente flexible, adaptado a la realidad del país y que sea apto para la finalidad que buscamos. Esta era la figura del fideicomiso, por si alguien no había escuchado qué es. Básicamente es una cantidad de dinero que el fiduciante, que sería el Estado, le da le da un cierto capital a un fiduciario y ese fideicomiso tiene una personalidad jurídica diferente de la del Estado y de la del mismo fiduciario. Se genera como una especie de persona jurídica de existencia ideal. Entonces, lo que le pase al Estado lo que le pase al Estado en términos de, por ejemplo, de deudas o del mismo fiduciario, no afecta, no podría, no afecta a los bienes mismos que componen el fondo. Eso es quizás una de las, de esa manera queda a salvo. No obstante, como es una figura hecha para el derecho privado, para negocios grandes en general, inmobiliarios, suele tener impuestos muy altos. Ese es otro de los grandes problemas del fideicomiso. Y la fundación, como es sin fines de lucro, los estados en general no, los estados le otorgan un sistema preferencial que no se le aplican un montón de impuestos. Bueno, en el fondo, en cada uno de estos fondos, o mejor vamos a concentrarnos en el fondo madre, donde vamos a determinar las líneas de acciones y los aspectos más genéricos del fondo, proponemos, vemos potencial en este tipo de modelo de gobernanza, con un consejo de gobierno en el cual va a representar los diversos intereses. En el caso de Red, sin duda, vamos a hablar de comunidades indígenas, de empresas privadas de la industria maderera, de agencias públicas, de todas las agencias públicas que tengan injerencia. Básicamente es un consejo, un órgano deliberativo, que es como el tutor del fondo, es el que ejerce la presidencia y decide las líneas de acción, pero no ejecuta. Luego tenemos un consejo técnico. El consejo técnico, una de las metas que buscamos al diseñar uno de estos fondos desde Ludovino López fue darle un matiz lo más técnico posible en lo que sea la gestión de finanzas climáticas. Porque lamentablemente, lamentablemente, o quizás no, quizás es que estamos buscando aquel objetivo, es un mundo completamente cambiante y muy dinámico, donde la verdad que que se necesita estar muy bien conectado con actores internacionales, muy atento a las regulaciones. Entonces, la verdad que es fundamental contar con una capacidad técnica precisa y específica para manejar las finanzas climáticas. De lo contrario, las finanzas climáticas, hoy podríamos salir a comprar un crédito de carbono a un precio y en un año no valdría la pena ni siquiera publicarlo en las plataformas de venta. Por eso es fundamental tener experiencia y personal técnico. Si estamos hablando de un fondo, quizás de una envergadura más pequeña, no vamos a crear un consejo técnico indefinido, sino se pueden hacer por medio de contratación de personal para un tiempo determinado, ¿no? Luego tenemos un consejo consultivo. Esta es una fase interesante porque lo que hace incluye otros actores de interés, pero que no tienen derecho a voto, como era en el caso del Consejo de Gobierno. Acá es el lugar, por ejemplo, de representantes de los mismos financiadores internacionales, para que puedan ver que la financiación que están otorgadas se está manejando de manera transparente y eficiente. También ONGs ambientalistas que no sean las representantes, ¿no?, de los pueblos indígenas directamente, como hoy comentaban en la introducción. Básicamente lo que hace es resguarda las inversiones, o sea, muestra que se están aplicando de manera eficiente y también promueve mayores inversiones. Otro aspecto importante para la gobernanza de este fondo es crear una unidad financiera. En este caso también proponemos que sea eminentemente técnica, porque acá por ejemplo, en este tipo de fondos a la hora de distribuir los beneficios en los beneficiarios, quizás lo más inteligente no es decir, bueno, usted, señor, con su plan de manejo merece 50 créditos de toneladas de carbono, tome, manéjelos a su placer, porque la verdad es que, como decíamos, es un mercado súper complejo, entonces quizás lo más eficiente es que la unidad financiera sea quien gestione estos créditos de la manera más económicamente rentable, distribuya los beneficios de una manera obviamente transparente y con reglas establecidas, y que el beneficiario reciba dinero, ¿no? O dinero o algún medio fungible que se haya convenido previamente, pero no quizás el título de crédito, que básicamente es muy difícil de poner en el mercado y de saber cuándo es el mejor momento de vender y cómo. Y finalmente, bueno, un consejo ejecutivo que, como toda estructura tiene, básicamente es un órgano administrativo. Vale aclarar que en cada uno de estos casos es fundamental tener en cuenta la envergadura de lo que estamos hablando. Esto es un modelo de gobernanza idílico. Se puede reducir, se puede adaptar a las realidades de cada caso. Bueno, ya más o menos hablamos de los recursos, que es fundamental que sean públicos, que pueda acceder a fondos públicos, privados, de gobiernos, financiamiento privado, y buscar la manera para acceder a fondos internacionales. Dado que ya me sacaron casi la tarjeta roja, creo que lo más importante que estaba buscando del modelo de demostrar el modelo de financiación, espero que haya quedado más o menos en claro. Esto se refiere a cómo las diferentes partidas dentro de un fondo, o sea, que haya un fondo, un capital inicial que no se pueda gastar para garantizar que el fondo va a tener sostenibilidad a largo plazo, un dinero en efectivo, digamos, una partida, una determinada cantidad de dinero que se puede usar rápido para atender gastos urgentes, y un modelo de fondo rotatorio, o sea, por ejemplo, aplicar ciertos impuestos a exportaciones, no sé, en Argentina se aplica un impuesto a la exportación de productos agropecuarios del 2%, en Costa Rica las naftas. Eso es un modelo de fondo rotatorio que hace que, además de la financiación que se pueda recaudar por diferentes lados, haya una retroalimentación constante en base a un ingreso fijo. Bueno, eso es más o menos las conclusiones. Básicamente quería decir que en realidad el concepto de fondo ambiental no es nuevo, lo que es nuevo es cómo incluir red en este fondo ambiental. Y ahí hoy en día creo que es uno de los principales retos que tenemos desde el punto de vista de lo legal y desde el punto de vista de los requisitos de red. Por otro lado, bueno, como decía, consideramos que hay un escenario bastante promisorio para red, pero tampoco pensemos red como créditos de carbono. Podemos hablar de un red basado de financiación basada en resultado, que quizás en estas negociaciones bilaterales o multilaterales que se van a realizar entre los estados sea algo mucho más inocente y más fácil de controlar que crear créditos cotizables en la bolsa y con toda esa lógica de mercado costo eficiente que ya hemos tenido experiencias bastante negativas, sobre todo con el mecanismo de desarrollo limpio. Después, bueno, es fundamental si vamos a crear un fondo red que sea ágil, flexible y transparente. Es uno de los tres principios básicos. Sin poder garantizar esos tres principios, difícilmente financiación internacional vaya a ser adquirida. Y bueno, más allá de lo que haya yo presentado acá, es claro que cada país, cada región, cada realidad tiene sus particularidades. Así que es fundamental analizar en cada caso y sobre todo hacer un análisis legal y sobre todo impositivo para ver cuál es la mejor opción en el caso concreto. Bueno, una de las y lo, para finalizar es precisamente como hablaba de que red no es la solución única a los bosques, quizás una manera que podemos buscar es cómo integrar red a un esquema más general de pago por servicios ambientales, pero siendo inteligentes a la hora de diseñar este fondo que pueda realmente adquirir esta financiación de quienes sean los donantes internacionales más promisorios. Bueno, espero haber comunicado un poco la idea. Muchas gracias a todos y seguiremos hablando después, seguramente.